Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá, de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda del Gran Buenos Aires. Otra vez nos educan mal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. Mucho se ha escrito acerca de la figura del trovador. No creo que sea para tanto, porque no recuerdo haber leído que hablaran de él. Bueno, te comento. Los trovadores solían ser poetas, cantautores de la nobleza medieval, especialmente activos en el sur de Francia durante los siglos XI al XIII. Componían y cantaban canciones de amor, sátira política y moral. Fueron cruciales en la evolución de la poesía y la música europeas a partir de su influencia en la cultura literaria de la época y más allá. Soy intelectual, muy inteligente, ¡ay qué bonito soy! ¿A usted le hubiera gustado ser un trovador? No, para eso hay que ser ingenioso en la improvisación y yo estoy en las antípodas. ¿Pero no hubo una época en la que le decían el trovador del punk? Sí, bueno, pero ese apodo me lo puso alguien que no recuerdo y a partir de algún posteo en Facebook se fue repitiendo. Pero no me sentía muy cómodo cuando me llamaban así. ¿Por qué? Tiene onda. Además, juglar es algo similar. Sí, pero me molestaba un poco que me apodaran trovador como a Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat o a David Filio. Artistas inmensos con un talento indiscutible y letras que muchos quisiéramos tener la genialidad para escribir. Además, el juglar era un artista ambulante del medioevo europeo que actuaba en plazas públicas, ferias y cortes, y a diferencia de los trovadores, no pertenecía a la nobleza, sino que provenía de un origen más humilde. Por lo general, los juglares interpretaban obras de otros autores, entre los que se encontraban los trovadores, y como si esto fuera poco, sus actuaciones podían incluir baile, acrobacias, narración de cuentos, teatro y hasta magia o malabares. Ahora entiendo. Usted es un juglar porque no es noble, hace malabares para llegar a fin de mes y como guitarrista usted tiene un talento mágico, casi invisible. Ay, Dios. Voy a hacer de cuenta que no te escuché. La entrada está prohibida aquí. Hoy quiero presentarte a un trovador de estos tiempos. Si bien no tiene origen en la nobleza, es un gran artista que se dedica de lleno a la música y la vive con todo su ser. Sus letras llevan consigo la poesía y las aguafuertes que van de la mano del desvelo. Sus estribillos amenazan con anidar en algún rincón del corazón para que puedas sentirlos como propios. Y hoy, en este día tan especial, levantamos nuestras copas en alto para brindar a la salud del genial León Imperiale. León Imperiale nació el 19 de febrero de 1983. Su primera guitarreada la experimentó durante el tiempo que vivió con su familia en Tucumán. El folclore fue la primera inquietud musical que abrazó al pequeño. Es algo del pueblo, ¿no? Es una filosofía del pueblo, como música. Y nace de la tierra, y creo que cualquiera que esté involucrado en la música no puede ser músico o considerarse músico sin emocionarse con el folclore. No digo de que lo toque o que No puede ser que a la gente no le guste el folclore. Otros lugares donde residió fueron Quilmes, Trelew y San Telmo, donde estuvo 2 años en un hostel. De aquellas experiencias saldrían algunas de las canciones que, años más tarde, serían parte de su disco debut titulado El resultado del error. Sin entender, ¿dónde está el rugido? ¿Cómo llegó a conocerlo? A principios de 2012 yo había comenzado a presentar los temas de Perdido en Ladinland, mi disco conceptual y liberador. Empecé a asistir a un ciclo de variedades, el Rockelín, que se hacía en el Emergente, ahí nomás del Abasto Shopping. La cita era los miércoles desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. ¿Cómo hacía con su trabajo de oficina? Sacrificio. Porque yo vivía y trabajaba en Martínez, cerca del Unicenter, y entraba a las 8 de la mañana. Así que los jueves ya sabía que llegaría al trabajo con solamente 1 hora y media de sueño. pero estaba haciendo lo que me gustaba, aunque no fuera rentable. Porque esa porquería de tres letras y cartón pintado, autopercibida como multinacional líder en tecnología, era el medio de subsistencia para no morirme de hambre, pagar el alquiler y darme algunos gustos, como tocar todas las semanas y cambiar las cuerdas de la guitarra cada dos meses. Acercarme, no te ves bien. La primera vez que fui a Roquelín me tocó a las 3:40. Toqué prácticamente solo. Creo que estaban el sonidista, una mesera, el barman y un borracho que se despertó en el último tema y se fue. Déjame tranquilo, moriré en esta mañana, en esta vereda. La otra semana me tocó a las 2 de la mañana. Llegué a eso de las 22:30 para poder ver a los otros artistas. Estaba en la barra cuando vi llegar a un muchacho con una guitarra colgada. Yo todavía no me sentía muy seguro con mi forma de tocar y cantar, y esperaba que el recién llegado no se presentara antes que yo. No me diga nada, obviamente subió al escenario antes que usted. Por supuesto, apenas un rato después de haber llegado. Empezó con un recitado de fragmentos de un poema de Bukowski. Recuerdo que pensé, uff, otro fanático que viene a hacerse el reventado. Pero no, este artista se despachó con una interesante melodía folk. No sé cuántas botellas de cerveza consumí, esperando que las cosas mejoraran. No sé cuánto vino y whisky, pero principalmente cerveza, bebí, después de haber roto con alguna mujer, y esperando a que el teléfono sonara. Ríos y mares de cerveza. Y desde el cielo, dirá Dios, cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero no mucha poesía. Y siempre habrá guerras, siempre habrá bares, siempre habrá putas, y siempre habrá borrachos, hasta que nos caiga una última bomba y lo último que nos quede sea una cerveza. En las suaves cornisas y las tristes veredas. Arranca con unos fletazos de poemas de Bukowski. Bueno, la verdad que sí, que es un escritor al cual sí admiro muchísimo. Ha sido una influencia en realidad, no, más que nada por el punto de vista que tiene sobre la vida y sobre las cosas. Creo que es bastante acertado y me dejé llevar bastante por eso. Ya había captado mi interés, y no conforme, se despachó con una milonga increíble que contaba cómo era la noche en el gran barrio de San Telmo. Por momentos me vino a la mente Hernán Figueroa Reyes. No sé por qué hice esa asociación, pero cuando terminó el tema me encontré aplaudiendo a rabiar. Por fin un cantautor que no se quería hacer el Sabina, dándoselas de reventado y bohemio sobreactuado. ¿Y cómo se llamaba esa milonga? San Telmo, por supuesto. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo? Queda más nada, ni la imagen de algún sueño, solo esta inmensa tristeza, que el alcohol no encuentra el tope. Y continuó su presentación ante mi estupor entusiasta. Por supuesto que cuando terminó lo despidió un merecidísimo aplauso. ¿Y a usted le tocó subir después? No, por suerte hubo un par de actos en el medio. Una suerte de stand-upero, un rapero y uno que hacía beatbox. Barrio oscuro para mortales, para los perros de la calle. Cuando me llegó el turno, más de la mitad del lugar había quedado desierto y me sentí más en confianza. Al terminar, me acerqué a este muchacho para felicitarlo. Ahí se presentó como León Imperiale. Me sorprendió al decirme que le habían gustado mis canciones. Las cosas que hay que hacer para caerle bien a un desconocido. Y, cual jugadores de fútbol, intercambiamos nuestros CDs en lugar de las camisetas. ¿Cómo lo estafó? ¡Pobre muchacho! ¿Por qué? Usted tendría que haberle dado 7 discos suyos a cambio de uno de León. Un día, al llegar al Roquelín, se me acercó un personaje bastante particular. De entrada me pidió si le podía afinar la guitarra, porque él no sabía y no tenía afinador. ¿Y usted qué hizo? Se la afiné, no me costaba nada. ¿Para qué generar mala onda al divino botón? Entonces, cuando vio que probaba la afinación y los acordes, me preguntó si me animaba a acompañarlo en el escenario mientras él recitaba poemas y tocaba una flauta. Por supuesto que acepté. Pero cuando le pregunté qué acordes usaba o en qué tonalidad solía improvisar, me miró como si le hubiera preguntado si alguna vez castró gorilas con los dientes. También le pregunta eso a un tipo que no sabía ni siquiera afinar su instrumento. Tenés razón. Pero eso fue solo el comienzo. ¡Uy, Dios! ¡A usted se le pegan todos! Me comentó que él era, agárrate, un exhibicionista de instrumentos. ¡Qué atrevido! ¡Claro! Si no podía tocarlos, solamente los mostraba. Ah, es verdad. Era un artista conceptual. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando llegó el momento subimos al escenario y me dijo que empezara a tocar algo para que él recitara. Yo le pregunté de qué iba el poema, para ver qué tipo de armonías emplear. ¿Y qué le respondió? Son poemas míos, vos tocá que yo te sigo. ¿Pero en qué tono querés que toque? Vos tocá, yo me arreglo. ¿Y usted qué hizo? Inicié con la melodía de canon, una cadencia muy común, y él comenzó a recitar y a gritar. Pero después sacó la flauta para soplar unas notas sin ritmo ni melodía. Sin paladar, sin gancho, sin nada. Comencé a hacer silencios de guitarra para que no quedara tan en evidencia la falta de armonía. Entonces, me insistió para que tocara y me mandó un arpegio con intenciones flamenco. Ahí León, que estaba entre el público, comenzó a aplaudir y llegó a gritar: ¡Que no se calle esa guitarra! El huracán, me perderé en la sombra. Se ve que el exhibicionista se ofendió y cuando terminó el poema me miró antes de anunciar: Esto saldría mejor si tocáramos coordinados. Qué vergüenza debería darle. Y no conforme, me lanzó una mirada acusatoria. ¿Y usted le enseñó el truco de magia para hacer desaparecer 7 agujeros en uno? No, pero ganas no me faltaron. Recogí el guante al replicar: Totalmente de acuerdo, sería interesante saber qué notas estás tocando o en qué escala, pero eso ni siquiera vos lo sabés. Inmadura knockout. Abrió la boca para replicar, pero cuando se escucharon algunas carcajadas prefirió enfocarse en el último poema. León aplaudía y gritaba: Menos flauta y más guitarra, hermano. ¡Uy, pobre tipo! ¡Lo habrá querido asesinar! Si él me había venido a buscar y no tenía la más peregrina idea musical. Pero en cuanto terminamos, me arrancó la guitarra de las manos y se bajó del escenario, enfurruñado y sin saludar, obviamente. Después tocó León y la rompió para variar. Pude volver a escuchar de nuevo esa fantástica milonga de San Telmo. Y cuando terminó, se quedó a esperar mis canciones. Nosotros los mortales, como me digo yo mismo, un simple mortal, hacemos canciones y tenemos cosas que no están en las cuentas de las Islas Caimán, pero que valen millones. Donde no hay ciego voz ni dolor al caminar. Al finalizar el ciclo, nos quedamos charlando para compartir una última cerveza antes de que cerraran el lugar. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Ese mismo año me eligieron como sucesor para producir y conducir un programa de TV online en La Matanza. El formato me gustaba, pero había una parte de los contenidos que me chocaba. Por eso un día decidí patear el tablero, volar con lo establecido y empezar de cero con mi propio programa y contenidos. ¿Qué hizo? Por empezar le cambié el nombre. Dejé de enfocarme solo en el punk rock fiestero y fisura, que era lo que había antes, para llevar a cantautores, poetas, actores y músicos de otros estilos que tuvieran algo interesante que decir. Mirá. Proyectábamos cortos, recomendábamos libros y películas. Y en la apertura comenzábamos con la lectura de un poema de los poetas locales. Eso vino después. Pero desde el primer programa quise hacer una declaración de principios. Por eso invité a León Imperiale para hacer una nota y un acústico. El primero de muchos que pasarían por el estudio. Fue hermoso y nos contó acerca de su videoclip. Tu invento. Ese lo hizo Martín Busto, el director. A él le gustaba mucho el tema. Me dice, che, está re bueno el tema, está muy bueno hacer un video. Y un día se dio y fue la verdad un laburo que arrancamos 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde y después él se mandó. Que en realidad el mérito es de él, porque de hecho es la anécdota que tengo de ese video es que la guitarra que se me ve tocando es que no está afinada, las cuerdas las había puesto ese día y sonaba para atrás, sonaba como el culo, claro. ¿No? Yo hacía las tomas y uno va haciendo las tomas y se escucha todo. Se escuchaba re mal, era todo desafinado, pero en el video pareciera que tocó bien. Claro. No tocó bien, está desafinado. El pulgar te da hacia abajo y te merecías tanto. Ya no hay eco de tu risa. Ese domingo sería la presentación del disco. Fue en La Bohemia, un lugar que quedaba en Flores. Muy lindo. Una hermosa noche con varios invitados y un show con infinidad de temas. Las versiones fueron increíbles y disfruté muchísimo ese concierto sentado en una mesa, con una cervecita, una pizza y sin que me estuvieran empujando ni fumando al lado. ¡Hermoso! ¡Ay, fue increíble! Pero León se fue a vivir a Trelew y durante un tiempo solo nos comunicábamos por las redes. Yo seguía escuchando sus canciones y pasaba el videoclip en el programa, o a veces algún temita de la presentación del disco en La Bohemia. He colapsado ya mil veces, sabiendo que mañana arderá otra vez. Tuve que esperar poco más de un año para poder volver a verlo en acción. En noviembre de 2013 regresó a Buenos Aires para hacer un par de recitales y mostrar algunos temas de lo que sería el segundo álbum, Isla. Si lo bueno aquí, lo malo no hay perdón de Dios. No lo intentes más, es una pregunta muerta. Sus dos primeras presentaciones en Ciclos de Poesía me las perdí porque al día siguiente tenía que madrugar, el jueves estaba mi programa y no quería terminar agotado el fin de semana. Entonces, como él tenía la agenda complicada y no podía venir al estudio para hacer la nota, terminamos grabándola en Mordisquito. Allí filmé una entretenida charla donde recorrimos pasajes de su vida y anécdotas. También tocó unas canciones. Ese material lo edité y podés encontrarlo en YouTube como León Imperiale, el rugido del trovador. Se rompieron el mate para inventar este nombre, ¿no? Al martes siguiente me invitó a abrir su recital en ese mismo lugar con cuatro canciones. ¿Y qué tal le fue? ¿No lo lincharon? Fue una hermosa noche. Día se largó. Y ese viernes había un festival bivarietal en el Centro Cultural La Imaginería que coordinaba Jito Minore. Logré conseguirle un espacio a León y allí volvimos a encontrarnos. Tocó con la banda que había armado, que eran Los Enríquez de Chinaski. Luego pasaron otros artistas hasta que llegó mi turno. Toqué un par de mis canciones y de la nada lo invité a cantar juntos Maldito Duende, de Héroes del Silencio. No lo tenía escuchando a Los Héroes, o lo aprendió para la fecha. No. Lo saqué del Arcón de los Recuerdos. Si bien no soy un fanático, ese tema lo había aprendido hacía muchos años cuando tocaba el bajo en una banda de rock. Además es un clásico, y León lo cantó con muchísima personalidad. En parte en dos, allí lo bueno aquí, lo malo no hay perdón de Dios. De ahí nos fuimos a Maldita Ginebra, otro ciclo que se hacía los viernes en la zona del Abasto, conducido por el genial Vasco Urruspuru. Lo que no recuerdo bien es quiénes más lo acompañaban en esos días. León tocó varias canciones y yo seguí bebiendo con la guitarra colgada al hombro. No sé en qué tema fue, pero se me apagó la tele. Literal, fundido a negro. ¿Y qué pasó? Cuando desperté, era de día. Días de largo, como dice uno de sus temas. Todavía había gente tomando alcohol y algunas otras cosas. Me levanté para ir al baño. ¿Fue a jugar al exorcista? ¿Cómo sería eso? Claro, cuando se pone a hablar incoherencias y a vomitar. ¡Está bien! Algo así. Y cuando regresé a mi mesa para terminar lo que me quedaba en la botella... Ya estaría caliente eso. Debía hacer el análisis de orina de la abuela. Y más o menos. Me lo bebí de un sorbo y me levanté dispuesto a irme. Pero cuando di dos pasos me invadió el pánico. ¡Había perdido mi guitarra! En ese momento sintió el verdadero terror. ¿Y la encontró? Sí, afortunadamente se me dio por mirar hacia donde había estado sentado y estaba apoyada contra la pared. La saqué de la funda para comprobar su estado y estaba intacta. ¡Eso! ¡Es un milagro! Tuvimos que esperar un par de años para poder ver a León nuevamente por estos lares. Ya había dejado de hacer mi programa, pero aún tenía algunos contactos para conseguirle notas en otros programas independientes. Así, un miércoles de enero por la tarde nos reencontramos en la radio del Salón Pueyrredón para la nota en La Dimensión Bipolar, un programa al que había ido a presentar un disco y pegamos tanta onda que me terminé quedando como oyente. Fiel a su costumbre, hicieron que el invitado se sintiera como en su casa. León presentó un par de canciones de Isla, que aún no había visto la luz. A este paso le va a ganar al Chinese Democracy de los Guns N' Roses. Y cuando terminó, compartimos unas cervezas con una guitarreada en la terraza. Una increíble postal porteña. Allí, León me invitó a tocar unos temas en la previa a su recital. Matarte porque no puedo divulgar ninguna de mis voces. Ensayamos improvisadamente, pero no me sentía a gusto con la idea de tocar en vivo. Preferí ir a verlo, a pesar de su amable invitación. ¿Por qué no quería tocar? Ya estaba hinchado las pelotas de presentarme ante el barullo general. No importaba si eran ciclos de poesía, festivales o lo que cazzo fuera. Por eso dejé de tocar en vivo. ¿Y cómo sabía que no lo iban a escuchar? Porque es un patrón que venía observando. No solo me ocurría a mí, sino también en recitales de otros artistas. Nunca entendí a la gente que va a un recital y se la pasa hablando. ¿A qué diantres van? ¡Ah, oh, qué montón de idiotas! Te veo derretir frente a mí, te veo derretir, te veo derretir. Y también fuimos a una nota en RB de Radio en San Telmo. Allí la tertulia de medianoche se continuó con un par de canciones fuera de micrófono. Volvió a invitarme para abrir el show, pero me mantuve firme en mi convicción. ¿Pero fue a verlo? Por supuesto. Y la cita se dio en el Café del Árbol, ese que menciona en la milonga de San Telmo. Esa noche León tocó junto a su banda. En un par de temas se le unió Emiliano del Río. Ahí se también lo nombra. Así es. Y Emiliano me dejó azorado. Lo que canta y toca está años luz de cualquiera de mis torpes intentos. Y eso no fue todo. La noche recién acababa de comenzar, pero yo aún no lo sabía. La espera de un barco a la deriva, con la inconsciencia como velas, desamor de tripulante. ¿Qué pasó? Ahora se podía poner ciego con la bebida, total, estaba sin la guitarra. Sí, claro. Emiliano del Río cantó sus obras y cuando llegó el turno a La sentencia de las hadas, comprendí otra de las referencias en la milonga de San Telmo. Cuando terminó, me quedó un gusto a poco. La gente pedía una más, pero Emiliano comentó que había otra fecha y debía entregar el lugar. No obstante, nos invitó a todos los que quisiéramos seguirla a su casa. ¡Qué lindo gesto! ¡Y qué arriesgado! Sí, pensé lo mismo. León me preguntó si los acompañaba. Me excusé diciendo que no me parecía adecuado ya que no lo conocía Emiliano, pero él se acercó y nos reiteró la invitación. León y los Chinaski asintieron, por lo que me sentí impulsado a hacer lo propio. Caminamos en búsqueda de algún kiosco y dimos con el de Julio, también mencionado en aquella memorable milonga, aunque esta vez, por suerte, nos atendió sin la 9 milímetros. Cuando llegamos a la casa de Emiliano, éramos solo nosotros. Allí, León advirtió un trofeo en la biblioteca, la gaviota de plata. ¿Ese era uno de los caballeros del sobaco? No, no, es el premio que se le otorga al ganador del Festival de Viña del Mar. Emiliano la obtuvo en 2009. Yo no podía creer estar allí en ese momento. Bebimos y charlamos intercambiando anécdotas. Nuestro anfitrión nos hizo sentir como si nos conociera de siempre. Y trajo la guitarra para que tocáramos, en ronda, una canción cada uno. Usted, con León, los Chinaski y Emiliano, no es serio. Y después se despertó, ¿no? Eso mismo pensé. Todo venía muy bien hasta que León me pasó la guitarra. Intenté excusarme al hacer referencia a mi voz, a mi escueta técnica, al estilo. No tenía nada que hacer al lado de la poesía y habilidad que habían demostrado todos ellos. ¿Qué iba a hacer tocando delante de un consagrado como Emiliano? Eso viene de un terrible cagón. Pero él me alentó y me despaché con una de mis canciones más tranquilas. Le gustó y me sorprendió con su devolución. Hicimos dos rondas más y ya después, más confiado, cerré con un Jueces de Barro. Ah, usted es el alma de la fiesta. Fue una de las mejores noches del año, y te diría que de mi vida. Salimos al balcón para disfrutar del fresco aire matinal a las 6 de la mañana. Allí pudimos contemplar el sol que asomaba como ruborizado al recortarse contra la insolente jungla urbana, antes de despedirnos con la promesa de un reencuentro esa misma noche. Emiliano daría un recital en el Cubo, en el Abasto, donde León estaría invitado a tocar un par de canciones. En 2018, León volvía a Buenos Aires, pero esta vez acompañado por Javier Dualde en el bombo. El dúo se bautizó como La Runfla y tenía una fuerte impronta folclórica, además de hacer nuevas versiones de los temas de León. Nos reencontramos en el estudio de RBD Radio cuando hizo la nota y el acústico de presentación. Allí nos pusimos un poco al día. Digo un poco porque mantenemos contacto fluido a través de las redes. ¿Quién se cree que es el hombre araña que anda con fluidos y redes? No, mentecato. Quiero decir que a pesar de no vernos en persona, nos comunicamos seguido. Y esa noche me invitó a cantar dos temas en el concierto del viernes. ¿Se puede saber cuáles? Sí, claro. Por ahí y dormir contigo. Ay, sonso. No, imbécil a pilas. El tema se llama Dormir Contigo. Los dos están en el resultado del error y me encantan. Así que el miércoles, apenas llegué del trabajo, me puse a ensayarlos. Pero me sentía un poco incómodo sin la guitarra. ¿Por qué? Si usted cantó de invitado con varias bandas. Sí, pero no en formato acústico. Así que tenía que tratar de pulir mi interpretación al máximo posible. No me diga que estuvo moviendo las manitos como Freddie Mercury. No seas tonto. ¿Y se iba a poner esos tiradores ridículos que usó en el videoclip? No era la idea. Esos días practiqué en cada minuto libre que tuve. El viernes se me hizo eterno en la oficina, pero finalmente llegué a casa, me pegué una ducha y salí para Mitos Argentinos. ¿Justo ahí? ¿Cómo se nota que le tiene mucho aprecio a León? Y sí, decidí dejar de lado mis resquemores y me acerqué. En la puerta, el Patovica... Buenas noches, vengo a ver a León Imperiale, que tiene la fecha de las 22 horas. Claro, son 100 pesos cada entrada. Sí, pero yo vengo de invitado. No me dejaron lista. Vengo con mi invitado a cantar un par de temas. Igual tenés que pagar la entrada. ¿Te puedo pedir que me dejes pasar un minuto para ver si está León y hablamos con el dueño? Sí, claro, pero primero paga los 100 pesos de entrada. Respiré profundo y comprendí que tendría más razonamiento con un indio en una empresa de informática que con este esperpento. Y supongo que tampoco lo vas a llamar, ¿no? No, porque no lo conozco. Ok, muy amable, gracias. Me di media vuelta y me fui para casa. A eso de las 23:30 me llegó un mensaje de León que me preguntaba dónde estaba porque no me había visto. Le comenté lo ocurrido y él no lo podía creer. Al rato me reenvió un mensaje con un audio del dueño de Mitos Argentinos que se disculpaba y me invitaba una pizza y cerveza gratis en alguna noche que quisiera ir. No, ni con una orden judicial. Ya vi cómo se manejan. Gracias, pero no gracias. Aquella noche me quedé con ganas de compartir escenario con León. Ya pasaron varios años y nuestros caminos no han vuelto a cruzarse. Espero poder coincidir pronto. Apresurando la botella en el amanecer del bar de los solitarios. Este tema que estamos escuchando, Dormir Contigo, es uno de los que más me gustó en su disco debut. En días melancólicos o depresivos, cuando salía de la radio y me iba a la imaginería, esta canción me hacía sentir como si hubiera sido escrita especialmente para mí, en ese videoclip espontáneo que es la vida. Y los de polvo y luz, añejo. Pero basta de historias. Hoy quiero abrir esta botella y brindar a la salud de nuestro homenajeado. ¡Feliz cumpleaños, León! ¡Que no se calle esa guitarra! Como me gritaste aquella noche en el Roquelín. ¡Que el rugido del trovador siga tronando! La pasé muy bien contigo. Que tengas un gran, gran día y se cumplan tus deseos. Especialmente si nos incluyen, ¿no? Por eso, nos vamos a despedir con Por Ahí, que se encuentra en El Resultado del Error. Nos reencontramos en una semana para más... Gracias, Julián, querido. No, León, gracias a vos por tanto y perdón por tan poco. Nos reencontramos en una semana para más... ¡Juglaridades! Se dio el momento y te hace juglaridades.